¿Y alguna diferencia? Al pasar los años. Al pasar los años. El estilo de vida, desde su niñez hasta ahora. No, todo ha cambiado. El sistema y todo, y por todo. Ya no se juega trompo ni rayuela ni esa vaina, o sea, puñas el gatillo y todas las cosas, los muchachitos de ahora y todas las cosas, ya no. Ya no hay. El sistema de vida cuando nosotros el sistema de vida cuando nosotros nos levantamos al de hoy es muy diferente. Sí. Ahora ya hay. Eso es un cambio. Un cambio total. Por decir, ya no se nos tocó jugar bolas, nos tocó trompado, rayuela, jugar con las muchachas, el papá y la mamá. Hoy en día respeto, no se ve eso. Había educación, había buena moral. Sí. Hoy en día se ha perdido, todas esas cosas se han perdido. Ya nadie respeta. Mandaban a la escuela uno solo y volvía solo. Estudiaba todo el día, entraba a las 7 y salía a las 11. Sí. Volvía a las 1 de la tarde hasta las 4, 4 y media. Misa. Los domingos ir a misa y el que no fuera a misa, pues... Sí. Aprenderse todo de memoria. Hoy en día hacían exámenes en la escuela uno orales y escritos. Sí. Y el día que le hacían los orales iba el papá y la mamá, a verlo a uno, entonces ya, bueno. Hoy en día todo ha cambiado, hoy en día todo es la internet, todo estaba actualizado. En parte comparto esa vaina, porque es decir, uno la otra tenía que pegar para las bibliotecas y todas las cosas a buscar cualquier cosa, ¿no? Hoy en día ya los muchachos, la juventud ahora no estudia, sino que llega y tú. Entonces, ¿qué hace? La profesora, el profesor, mucho mira, por está 9, bien. ¿Cuánto es? A ver. ¿A qué vea? Tenía que saberse las matemáticas, 8 por 9. ¿8 por 9? 9 por 9, 81. 8 por 9, 72. Eso. ¿Cuál es la capital del valle? ¿Qué? Para que vea, ¿cuál es la capital de Cundinamarca? Bogotá. Entonces, ¿qué sucede? Como le iba diciendo, capital del Ecuador. Todo eso, lo que le estoy preguntando, es que, todo vea, eso nos lo teníamos que saber yo de memoria al pie de la letra. Yo comparto la tecnología en muchas cosas, por ese detalle, por agilizar. Pero han confundido una cosa con la otra. Entonces, la juventud, los muchachos no se preparan. Van a una empresa a desempeñar un cargo y entonces, hágame esto. No tienen la experiencia, no tienen nada. Entonces, todo lo van a ir buscando. Muerto como el gallinazo, y así no es. La mejor computadora de uno es su mente, cerebro. Uno tenía que grabar todo. Andaba con 10 cuadernos uno aquí, ¿no? Matemática, geografía, historia, dónde nació Simón Bolívar, dónde nació Nariño, qué hizo Nariño, qué hizo Simón. Bueno, todas esas vainas. Esta fecha que está conmemorando, que comieron el lunes, que era ayer, el 12 de octubre, a esta hora estaba uno apenas despegando de allí, donde hoy en día es el campo, que anteriormente era el batallón Pichincha. Entonces, ¿qué sucede? De que se han perdido muchas, muchas cosas dentro del sistema. Ahora, cuando uno conseguía novia, tenía que ir a sentar con el papá y la mamá y cuatro hermanos ahí al lado y uno sentar de ahí, claro. Ahí, no más. Ya, se ha perdido la moral. Vea, ya es hora de, vea, la suegra le hacía uno. Ahora a los 12 años, las muchachas llegan al otro día y él dice, ¿dónde estaba? No, pues hay una amiga y sin saber. Otra cosa que había para ese tiempo, en donde nosotros nos levantamos con el hombro, que yo, el papá, lo dejaban a uno a las 7 de la noche, hora inglesa, tenía que entrar uno ahí, no va a llegar a las 7 y 5 ni a las 7 y 10. En la escuela tenía que entrar uno a las 7 de la mañana y eran las 7 de la mañana, no iba llegando a las 8 de la mañana porque. Y si uno de pronto, nosotros que. En ese tiempo uno capaba de escuela, ¿entiendes? Que iba. Nos íbamos para Meléndez a tirar nado, para Santa Rita. Cuando uno llegaba de tirar nado, ya la mamá se daba cuenta que uno no había ido a estudiar. Claro, y garrote físico. Y ahí mismo. Claro, le pagaba el papá, las tareas. Le pagaba la mamá. Sí, tal cosa. Mentira, esa tarea, vos no fuiste a estudiar. Bueno. Sí. Había mucha moral. Mismo, a mí por lo menos mi mamá no me nos dejaban en calzoncillo. Castigado, lo castigan a uno. Castigado. El día sábado y el día domingo no salía uno para ninguna parte. Y a uno mismo, y desde muchacho lo enseñaron a uno a lavar la ropa a uno mismo, a barrer, a trapear. Mi mamá nos mandaba a arreglar la cocina y decía desde por acá, que yo me pueda peinar en las ollas, en ese tiempo se lavaban las ollas con ceniza. Con ceniza. No la tecnología que hay ahora. Sí, sí. De mi mamá, que yo me pueda peinar en las ollas, o sea, cómo tenían que quedar las ollas. Después de hacer, y no se cocinaba con energía. Carbón. Sino pura leña, ¿entiendes? Carbón. Petróleo, que cuando se escaseaba eso, decía petróleo. Por dicho, era otro. El sistema, sí. Era otro. Seguimos viendo lo mismo, pero entonces ya todo ha cambiado, ya no se ve, ya uno le da miedo salir a cualquier lugar, irse a divertir. Ve al estadio, uno va al estadio y ya uno no puede ir al estadio porque sale con temor. Sí. La misma. Anteriormente nosotros íbamos al estadio cada 8 días. Hoy en día, yo hace 20 y pico de años, hoy me estaba rondando 20 y pico años que no había fútbol, porque uno a qué hora van a tirarle una piedra a ese bus, a qué hora. Yo también hacía 25 años no iba y hoy estuve en el estadio viendo esto. Una final que había de unas damas y unas yo el estadio, el nuevo estadio. Conozco que sea donde queda, pero no sé por dentro de la reforma. Está muy bonito, me pareció muy bonito, sí, y sí, muy sí, bello, no,